Lo que les quiero decir es que daré a conocer algunas medidas, algunas decisiones de gobierno en los próximos días. Pero por lo pronto yo quiero expresar a los miembros de las corporaciones, tanto de Policía Ministerial como Policía Estatal Preventiva, como de Seguridad y Tránsito del Estado, a los que han expresado su determinación de continuar, que son la absoluta mayoría, al servicio de la sociedad, que además han expresado su decisión de dar este servicio con toda dedicación, con todo profesionalismo y también con valor civil, mi reconocimiento. Porque quienes en las corporaciones mantienen el espíritu en alto y la determinación de servir a la sociedad, requieren ese valor civil. Yo se los quiero reconocer de manera muy amplia, y no solamente eso, quiero además subrayar, tal y como lo he determinado, que estoy revisando una mejoría en sus condiciones laborales, porque son servidores públicos que arriesgan su vida. Yo lo decía hace un momento sobre servidores públicos que entregan todo en servicio de la sociedad. Mencionaba este poema de Bertolt Brecht, en el cual señalaba que los hombres que luchan, y aquí yo diría los que luchan a favor de la sociedad, los que luchan un tiempo son buenos, los que luchan por un tiempo más prolongado son mejores, pero que los que luchan todo el tiempo, de manera total, con una entrega total al servicio de la sociedad, arriesgando incluso su vida, esos son los mejores, esos son los imprescindibles. A ellos yo les quiero hacer aquí un reconocimiento muy subrayado, y lo hago sobre todo porque hay ocasiones en las cuales en la propia sociedad no se reconoce suficientemente la labor que realizan quienes garantizan la seguridad de la población. Es necesario y es pertinente que expresemos ese respaldo a quienes están dando todo, incluyendo su seguridad, en favor de las familias, de la gente y de la sociedad de nuestro estado. Pero además quiero expresar mi compromiso con las propias familias de los integrantes de las corporaciones, para que ellos puedan desarrollar su labor sabiendo que están en un ámbito de reconocimiento, tal y como lo hemos hecho desde el inicio de mi gobierno, de mejorar sus condiciones laborales, de mejorar el equipamiento, de mejorar su capacitación. Estoy trabajando en el diseño de una política en materia de seguridad en un nuevo escenario que se presenta hoy en Zacatecas, que ya existe desde hace mucho tiempo en el país, lamentablemente, pero que aquí requiere un reforzamiento. Mi determinación, además, y lo quiero expresar con toda claridad, es de actuar con toda firmeza en el combate a la criminalidad en Zacatecas. Mi compromiso, mi decisión y la de mi equipo de gobierno es garantizarle a la sociedad seguridad en estos acontecimientos tan duros en los que miembros de las corporaciones del Estado estaban realizando su labor y murieron en su labor, en su tarea de proteger a la sociedad. También quiero decir que lo que debemos resaltar es que no hubo una sola pérdida de vidas humanas civiles. Son las corporaciones, por eso, las que hoy merecen, y yo les pido a toda la sociedad que se unan al reconocimiento hacia ellos. Muchas gracias.